aferra a conceptos que nunca comprende, y mucho menos, según afirma, los lleva a la práctica. Poco tiempo después me vino a la memoria la estupidez de los jóvenes del mayo del 68, la inseguridad de los estudiantes uruguayos del 96, y en este momento siento la terquedad de los jóvenes, esos que reclaman. Una vez escuché sobre cierto filósofo pensador que afirmaba que durante la juventud toda persona se cree el centro del mundo, y por eso actúa estúpidamente insegura y que tercamente se aferra a conceptos que nunca comprende, y mucho menos, según afirma, lo lleva a la práctica. Poco tiempo después me vino a la memoria la estupidez de los jóvenes del mayo del 68, la inseguridad de los estudiantes uruguayos del 96, y en este momento siento la terquedad de los jóvenes, esos que reclaman, que resisten, que desobedecen, esos jóvenes, nosotros los jóvenes y los que vendrán, siempre con las mismas ansias de amor y con un grito en la garganta, ese grito centrado, seguro y sincero de los que hacen a los jóvenes revolucionarios. Hola, Está sonando por ahí atrás Vasco de Inchalá, una banda que era de Uruguay, con una canción que tiene que ver con las drogas. Esto es Rebelión Animal desde 107.1 de la FM, transmitiendo desde la rsk.cat, o si no, a través del dial de FM, como decía. Tengo un texto que iba a salir publicado en el Solidaridad Obrera, relacionado con las drogas, que lo tengo por ahí. Y dice: las ansias de destruir lo que nos transforma en lacayos del vicio. Dice así: en los años que han ido pasando, hemos visto cómo las drogas están totalmente afianzadas en la sociedad y en los movimientos sociales. También vemos que está fomentada como algo antisistema que se sale de las normas, o que se haya esté en exceso normalizado. ¿No te drogas? Qué raro eres si hasta el presidente se droga. Ni que el presidente, dice acá, sea un ejemplo a seguir. Nada más lejos de la realidad. Vemos cómo las drogas son un buen método que el Estado tiene de financiación. Debido a su prohibición, el precio sube, y a eso hay que añadirle el beneficio que genera para el sistema por todas las multas y sanciones, así como toda la gente que acaba en la cárcel como consecuencia de ellas. La cárcel, hay que remarcar que es un gran negocio para las empresas, pues con capital público generan beneficio privado, teniendo a las personas presas, trabajando en condiciones lamentables y totalmente deplorables, incluso peores condiciones que las que sufre una persona que está en la calle. Cabe remarcar todas las situaciones en las que se entra la droga, desde las mafias que mantienen hasta la gente que introduce la droga escondiéndola en el interior de su cuerpo, jugándose la vida, aprovechándose de la gente pobre que está en una situación de desesperación. Yo agregaría acá también el tema de a los animales que usan para transportar de un sitio a otro la droga. Bueno, bebés muertos que previamente han muerto para transportar la droga, ¿no? En varios sitios, eso es moneda corriente. Al margen de todo ello, vemos que esta sociedad está basada en la deshumanización, en la pérdida del contacto físico, del calor humano. Las drogas pues suplen este hueco generado por una cultura mojigata y degradada, pues te ayudan a desinhibirte, a relacionarte con alguien, a facilitar encuentros sexuales o a decir y hacer cosas que en ocasiones, en condiciones normales, no harías. Frente a esto, hay que ver la poca capacidad de análisis, de autoafirmación, del querer recuperar nuestras vidas, donde queremos ser nosotros quienes llevemos sus riendas, sin estas estar condicionadas por agentes externos que salgan de nuestro control. En esta sociedad de la competitividad, lo lógico es querer engordar el currículum sexual, ser el más deseable, el que más facilidades, quien exterioriza una gran fogosidad que el resto puede apreciar y valora. Así también se adapta al grupo, pues es raro el que no consume drogas ni las utiliza para divertirse. En esta sociedad donde el esfuerzo físico es algo mal visto, donde hay quien dice que ama el deporte porque está pagando a una empresa que tiene contratada a gente para que practique deporte y con ello hacer negocio, generando aparte más rivalidad y competitividad, que consigue exteriorizar una unidad de gente desconocida que nada tiene que ver entre ella y que estará enfrentados y enfrentadas contra sus rivales que llevan otra camiseta, aunque sí tengan más afinidad. Cabe mencionar también todo lo que genera un sistema que necesita de tanta droga. Grandes extensiones de cultivo. Recordamos cómo en Afganistán, tras la guerra que generó Estados Unidos, se ha convertido en el país que más exportación de heroína tiene, así como la importancia de Marruecos con el cultivo de marihuana o Colombia cultivando la coca para fabricar la cocaína. Por no olvidar todas las grandes extensiones que se dedican al café, tabaco, puros, se talan bosques, se elimina naturaleza para moldarla al modelo productivo y a la demanda que crean desde el capitalismo. En vez de dedicar esas extensiones para cultivo alimenticio o para devolvérselas al bosque, se emplean en seguir talando, quemando y machacando los árboles para de nuevo volver a generar el tan ansiado beneficio capitalista. Cabe remarcar cómo utilizaron los colonizadores el alcohol para engañar a los indígenas y masacrarlos, o cómo lo introdujo la policía en los movimientos sociales. En una sociedad tan ahogada y frustrante, es razonable buscar desahogos excesivos para que esta sociedad sea soportable. Es más fácil superar la tortura de madrugar tomándose un café que te haga eludir lo que tu cuerpo te dice, que necesita descansar para recuperarse bien, rompiendo así las necesidades del cuerpo que tiene por descansar el tiempo necesario. Las drogas, por lo tanto, aparte de generar un gran beneficio para este sistema, generan un ambiente de pasividad por el desahogo que causa el consumo de drogas. Igualmente sería querer ser ciego para afirmar que las drogas anulan el movimiento, pues han habido movimientos combativos que han tenido fuerza y fomentaban el consumo de drogas, aunque es dudosa su efectividad en momentos decisivos. No puedo dejar de olvidar, hablando de esto, el cartel que sacaron los anarquistas que lucharon en la Guerra Civil Española, donde se podía leer: un borracho es un parásito, eliminémosle. Drogas legales, dice acá el artículo. Desde que empecé a circular por los movimientos sociales, he ido viendo diferentes puntos de vista. En casi todos los sitios se puede fumar de todo. De hecho, hay quien dentro de los movimientos sociales ve la ley antitabaco como una agresión. Mientras que la gente no fumadora hemos tenido que soportar en todas las situaciones a gente que, sin importarle mucho si nos molestaba o no su humo, convirtiéndonos en fumadores pasivos, ahora que ven que no pueden hacerlo, diciéndoselo el Estado, lo ve una agresión. Es decir, que sí se puede fumar aunque te moleste, no existe agresión. Eso ya tendría que ser algo lógico, por respeto. Yo no me pongo a cagar, dice acá, en medio de un pasillo, dejando mal olor y porquería en un espacio común. Para ello ya tengo un espacio habilitado para ello. Y aún habiendo ese espacio, si lo va a utilizar otra persona y tú, queda más respetuosa que la persona que vaya a defecar vaya en segundo lugar, para que la segunda persona no tenga que soportar el mal olor. Pero el tabaco es diferente, parece ser, pues eso es puro vicio, no necesidad. Y claro, el vicio es algo incuestionable en esta sociedad descarada, falta de color humano, alejada de los sentimientos, a veces abrazada de un sentimentalismo absurdo, incomprensible hasta para quien lo siente. Que busca lo que no se puede tener, que son el resto quienes están a tu servicio, que no hay solidaridad ni apoyo en el resto. Ya hemos comentado antes algo sobre el café. Y se puede añadir a esto las drogas que llaman desde la medicina los medicamentos, pero ese último haría que el texto se alargase en exceso. Por otro lado está el alcohol, que si se toma con moderación, un vaso de vino para comer, por ejemplo, no tiene mayores efectos secundarios, pero que utilizado como desinhibidor puede llegar a embrutecer, a hacerte perder la conciencia, a hacerte hacer cosas que en condiciones normales no harías. ¿Cuántos accidentes de tráfico, palizas, maltratos, violaciones y peleas causa? Así como, ¿cuántos problemas personales, económicos y de salud causan? Otro capítulo dice las drogas ilegales. Por último están las drogas ilegales con las que justifican sus leyes prohibitivas. Por no hablar de toda la paz social que generan, del destrozo de la salud y del autoconocimiento del cuerpo. ¿Cuál es mi propuesta?, dice el autor acá. Hay que probarlo todo, afirman algunos, hay que experimentar. Pues bien, primero de todo hay que ser consciente que todo no se puede probar. Existen demasiadas cosas que se pueden hacer y pocas que realmente se pueden llegar a probar. Con la imaginación atrofiada, tal y como quieren desde el poder que la tengamos, es bastante sencillo justificar que probar todas las drogas habidas y por haber es probarlo todo. Pues bien, vamos a probarlo todo. Es mucho más importante probar si somos capaces de levantar alternativas a este mundo, si somos capaces de desinhibirnos sin consumir sustancias ajenas a nuestro cuerpo, si somos capaces de armarnos de valor y poder expresar nuestros sentimientos sin esconderse en la excusa y fácil solución que ofrecen las drogas. Es complicado armarse de valor y declarar tus sentimientos en frío, como también es complicado superar los tabúes lingüísticos que generan desde la represión moral antisexual y que generan desconocimiento de nuestras capacidades amatorias o empáticas. Probar lo que es que te rechacen del grupo por no encajar con los esquemas del sistema y ser capaz de elegir tus amistades, actitudes, tus ganas de hacer las cosas. A nadie le obligan a drogarse. Quien se droga es porque quiere, por su propia voluntad y convicción, o por el miedo de sentirse que se va a tener libertad para reflexionar y pensar qué se quiere. Ser responsable de la propia responsabilidad que a veces se quiere disfrutar da miedo. Distancia de la presión social que ejercen para que estés siempre atento a las críticas. Se puede estar 30 horas sin dormir, seguidas sin drogarse, de fiesta, trabajando o estudiando. Yo lo he hecho, y la verdad, no es algo que quiera volver a repetir. Se está muy bien descansando y al día siguiente levantarse pronto, ir a la montaña, disfrutar del aire fresco, la naturaleza, la belleza de la vida, así como del susurro de los ríos y de las caricias del viento. Saber disfrutar de una depresión, reírse de la tristeza, aprender a sonreír frente a las mayores frustraciones. Aprender a experimentar estas pocas cosas y muchas más, las cuales con las drogas dudo que se pueda experimentar. Tiene mucho más valor y nos hace afianzar nuestra personalidad. Que ni la mejor arenga que justifique el consumo de las drogas como método de evasión nos podrá convencer de que somos plenamente capaces de asumir nuestras irresponsabilidades, nuestras ganas por hacer las cosas, por ser útiles para la comunidad, de no tener miedo que dar todo lo que se pueda a cambio de nada. De nada más que la propia satisfacción de estar orgulloso de ser quien eres, de no tener miedo a equivocarte, a poder divertirte sin necesitar nada más que a ti mismo y en todo caso a otras personas que sabrán disfrutar contigo. Nada, este es un texto que me había enviado un colega y que va a salir por ahí por, ¿cómo se llama? Por el periódico Solidaridad Obrera, que ahora busco el ¿cómo es? La página web, pero también está la edición en papel. Bueno, sigue sonando ahí Vasco de Inchalá, va a sonar con otra canción que se llama Libertad para Todos por Igual. Bueno, con un poco de carraspera acá, sonaba ahí Vasco de Inchalá y aprovecho para leer la letra, que se llama Libertad para Todos por Igual. Asumir una alimentación vegana es armonía entre la vida animal y humana. Es un cambio que empieza por vos mismo contra la tortura y el negocio del especismo. No podemos reclamar nuestra libertad si perpetuamos la explotación animal. Libertad para todos por igual. Después venía una parte leída que dice: para producir un kilo de carne se derrochan 15.000 litros de agua y 15 kilos de cereales. Una sola persona consume todo eso en una porción de carne. Mientras tanto, 50 personas se ven privadas de un plato de alimento. Apliquemos nuestra alimentación para la revolución, sin crear dos magnicetarismos combatiendo el capitalismo. Una dieta basada en vegetales es el camino a la libertad total de humanos y animales. La explotación es una sola, está hacia todos dirigida, en nosotros está la salida para acabar con la cultura genocida. Bueno, algo que sonaba por ahí. Vamos a leer algo más, que tenía una noticia que tiene que ver con, bueno, con el tema de cómo ir llevando una alimentación, digamos, en cuanto a frutas y verduras. Hay mucha gente que piensa que es super caro alimentarse de frutas y verduras, pero hay sitios donde realmente ni siquiera puede, digamos, reciclar la fruta o la verdura. En el caso, ahora estaba viendo una noticia la semana pasada de Argentina, que tiene que ver con con el aumento que hubo de frutas y verduras, aunque claro, el aumento de frutas y verduras ni se condice, no está, digamos, similar a lo que es el aumento de la carne, ¿no? Por más que la presidenta argentina diga que quiere que hayan milanesas para todos, digamos. Y decía esto, digamos, esto a contrapelo de lo que muchas veces la gente piensa que bueno, que en otro sitio es mucho más barato, digamos, los alimentos, o teniendo en cuenta que los sueldos, los salarios que pueden haber en Sudamérica, son mucho más bajos, y los alimentos más de una vez son más caros que acá, vamos hablando bien claro, de Barcelona. Viene una tabla de precios, a ver si la puedo abrir ahora, que era para compararlo con los precios de aquí de Barcelona, que incluso en Barcelona, bueno, hay sitios donde se puede reciclar la verdura de la basura. O sea, que se puede comer, digamos, de la basura, por decirlo de una manera. Dice acá el diario Clarín de Argentina, dice, los fuertes aumentos también alcanzan a frutas y verduras. Fueron los productos que menos habían subido en casi todo el 2010, y con la llegada del verano, o sea, del verano ahora ahí, sus precios se reacomodaron. Hay razones estacionales, dice acá, y climáticas. Estas alzas se vinculan además con las expectativas de inflación, o yo diría también con la especulación. Pero bueno, dice, los precios de las frutas y verduras registraron en enero fuertes aumentos y actuaron como principal palanca para una nueva suba de la inflación, que las mediciones privadas estiman entre un 1,7 y 2% para el mes de enero de 2011. La disparada de los valores llegó prácticamente a todos los productos de la canasta frutihortícola. Solo escaparon de ella algunos frutos de estación, como el durazno, que es el melocotón, cuya oferta hoy es muy abundante. Dice acá la Asociación de Defensa del Consumidor, son los datos que aquí saca este periódico. Dice acá, según sondeos de esta Asociación de Defensa del Consumidor, la lechuga registró un aumento del 76% desde fines de diciembre de 2010, el tomate un 34% y la cebolla un 23%. Dice, la clásica ensalada mixta tiene ahora cierto gusto amargo. Por ejemplo, dice acá, en los supermercados la patata valía a fines de 2010 3 pesos argentinos por kilo y ahora roza los 4 pesos, que esto viene a ser 80 céntimos de euro. Cuando quizá vas a un súper y encuentras 3 kilos de patata por 2 euros, ¿no? Digo, veamos que es mucho más barata acá que en Argentina, ¿no? Cuando Argentina también es un productor, se le consideró en un tiempo granero del mundo. La zanahoria dice que está a 6 pesos argentinos por kilo, que esto viene a ser 1,20 € más o menos el kilo, cuando en algún sitio lo consigue por 60 céntimos el kilo. No estoy hablando de verduras orgánicas, sino lo común y corriente que se encuentra por ahí. Miren lo que dice acá, por ejemplo, con respecto a la manzana. Dice, por ejemplo, llegó a rozar, en algunos casos, dice, los 12 pesos argentinos por kilo. Estos son más de 2 euros cuando lo puedes encontrar por 1 € y algo la manzana, como mucho. Y el limón, dice acá, se podía llegar a pagar más de 20 pesos argentinos. Estamos hablando, estoy haciendo la conversión, son alrededor de 4 euros el kilo de limones. Tengamos en cuenta que estamos hablando de, si acá hay peña o que nos quejamos del precio de frutas y verduras, o la carestía de la vida, no sé qué. Qué loco, ¿no? Es como para flipar, para flashear un poco con estos datos. Tengo acá, dice, verduras. Estoy mirando los precios. Bueno, los datos que habían subido, por ejemplo, la lechuga llegó a 10 pesos argentinos, 2 euros, la cebolla casi 4 pesos argentinos, que 80 céntimos decía, la patata también, el tomate también, la zanahoria quedó en 6 pesos, el limón dice acá 20 pesos, pero estamos viendo que una simple lechuga, más de 2 euros la unidad, ¿eh? Más de 2 euros el kilo de manzana. No sé, lo que quería tratar con eso era el tema de que cuando alguien pone objeciones aquí en Europa, digamos, para el tema de no, que es difícil llevar una dieta en base a vegetal, esto y lo otro, tengan en cuenta que en otros sitios es mucho más complicado no solo llevar una alimentación vegana, sino comer en el día a día. Era un pequeño análisis, digamos, que quería hacer. Ahora vamos a ver si puede, no, va a sonar ahí en teoría, si suena el YouTube. Pedro Batalla con una canción que se llama Liberación Animal. Esperemos que salga bien ahí todo esto. Bien, bien sonaba ahí Pedro Batalla con la canción Liberación Animal. Estaba buscando acá en la página de la gente de Resistencia Vegana, que el sitio es resistenciavegana.es. Dice acá, próximamente dará comienzo el segundo concurso de diseños antiespecistas. El primero fue el año pasado. Dice, ideas, sugerencias, colaboraciones, críticas constructivas, dudas. Hacérnosla llegar, dice acá el correo, concurso@resistenciavegana.es. Cuando dé comienzo el concurso, lo anunciaremos en la página web, en foros, redes sociales, etcétera. Bueno, una página, una peña, digamos, que se mueve bastante, con bastante material, incluso, obviamente, en este caso, gratuito. Y bueno, algo de lo que dice la página es lo siguiente, por lo menos para que la gente tenga un poquito de idea, ¿no? Sobre algún sitio que hay por ahí. Dice acá, distribuidora Resistencia Vegana se formó a raíz del interés común de un grupo de personas con diferentes luchas antiautoritarias. Al trabajar juntos en otras ocasiones, nos dimos cuenta que compartíamos las mismas ideas, experiencias e inquietudes, y esto nos animó a unir fuerzas y emprender este proyecto libertario y autogestionado. La difusión antiespecista es nuestro principal objetivo, pero no dejamos de lado otros temas que también nos preocupan, como por ejemplo las cárceles de humanos, el capitalismo, el patriarcado, la iglesia. En esta página puedes encontrar todo el material gratuito que hay en la distribuidora. Puedes verlo online, descargarlo y utilizar el botón Comparte en la red, dice acá, para darle difusión en las diferentes redes sociales. La distribuidora dispone de varios talleres, el taller de serigrafía con camisetas, sudaderas, parches. el taller de chapas y el taller de edición de CD y DVD, maquetas, discos musicales, documentales, conciertos, etcétera. En el material, en el apartado material distribuidor podrás encontrar camisetas, sudaderas, libros, fanzines, documentales, chapas, pegatinas, etcétera, todo a precios alejados del espíritu capitalista. Todos los beneficios económicos obtenidos son empleados en la propia autogestión de la distribuidora y en apoyar proyectos libertarios afines. Esto es algo de lo que viene la gente de la distribuidora Resistencia Vegana. Ahora estaba buscando en la página del grupo Hasta el Final de México, que generalmente tiene alguna noticia. La semana pasada pusieron algo relacionado con el encuentro que hubo en Bolivia, con algo de información ahí. Y estoy tratando de abrirlo ahí. Y si no, mientras va a sonar Eterna Inocencia, un CD, bueno, viejo por así decirlo, que es el Recycle. Tenía ganas de poner un par de canciones, o sea que va a sonar por ahí Eterna Inocencia, una banda de Argentina. Y bueno, va a sonar con un par de canciones por ahí, Eterna Inocencia. Bien, sonaba ahí Eterna Inocencia con Demolish Pain. Tenía algo que había buscado por ahí que un colega me ha dicho, ¿por qué no lees por ahí por el programa? Son unos, a ver cómo le puedo poner de nombre, dice acá, las 10 estrategias de manipulación, y quien lo escribió es, bueno, lingüista yankee Noam Chomsky. No es que sea yo muy adepto, pero bueno, como también el programa se puede hacer con aportes o con ideas de otra gente. Y también le podía dar el enfoque desde lo que es una perspectiva pro liberación animal o antiespecista, ¿no? Y dice acá, las 10 estrategias de manipulación de Noam Chomsky. El lingüista norteamericano Noam Chomsky ha elaborado una lista con las 10 estrategias de manipulación a través de los más media o los medios masivos, o los más mierdas, digamos. Nosotros lo reproducimos aquí, dice acá. Esto es sacado de taringa.net. De la estrategia de la distracción, pasando por la estrategia de la degradación, hasta mantener a la gente en la ignorancia y la mediocridad. La 1 dice, la estrategia de la distracción. Elemento primordial del control social, la estrategia de la diversión consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, gracias a un diluvio continuo de distracciones y de informaciones sin importancia. La estrategia de la diversión es igualmente indispensable para impedir al público interesarse en conocimientos esenciales en los campos de la ciencia, economía, psicología, neurobiología y cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, capturadas por problemas, por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin tiempo para pensar. De vuelta a la granja con los otros animales. Bueno, es como nos quieren tratar. El sistema, digamos, capitalista nos quiere tratar así como el granjero trata a sus animales, ¿no? Que, bueno, los tengan cerrados, que no tengan, digamos, un ápice de pensamiento para escaparse, ¿no? Es como que no tenemos, digamos, espacio para fugarnos en lo cotidiano de lo que nos pasa a nosotros. Bueno, y pensemos en los animales que tampoco tienen herramientas como para poder fugarse o escaparse en ese caso, ¿no? Dice luego, crear problemas, después ofrecer soluciones. Este método es llamado también problema-reacción-solución. Se crea primero un problema, una situación prevista para suscitar una cierta reacción del público, con el fin de que sea él mismo el que pida las medidas que se desea hacerle aceptar. Por ejemplo, dejar que se desarrolle la violencia urbana o organizar atentados sangrientos con el fin de que el público sea el que pida leyes de seguridad en detrimento de la libertad. O, por ejemplo, crear una crisis económica para llegar a aceptar como mal necesario la regresión de derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Tercero, dice, la estrategia de la degradación. Para conseguir que se acepte una medida inaceptable, es suficiente con aplicarla progresivamente, poco a poco, sobre una duración de 10 años. De esta manera, condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, como el neoliberalismo, se fueron imponiendo entre los años 1980 a 1990. Paro masivo, precariedad, flexibilidad, deslocalizaciones, salarios indecentes, cambios tan importantes que hubieran provocado una revolución si se hubieran aplicado brutalmente. La estrategia diferida, dice luego. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es presentarla como dolorosa pero necesaria, consiguiendo el acuerdo del público en el presente por un fin en el futuro. Es siempre más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no se realiza enseguida. Después, porque el público siempre espera ingenuamente que todo irá mejor mañana y que el sacrificio pedido podrá ser evitado. Por último, eso deja tiempo al público para habituarse a la idea del cambio y a aceptarlo con resignación cuando el momento llegue. 5, dice acá, dentro de estas estrategias de manipulación a cargo de Noam Chomsky, dice, dirigirse al público como si fueran niños. La mayor parte de la publicidad destinada al gran público utiliza argumentos, personajes y un tono particularmente infantilizado, a menudo próximo a la idiotez, como si el espectador fuera un niño de baja edad o un discapacitado mental. Más se busca engañar al espectador, más se adopta un tono infantil. ¿Por qué? Si se dirige a una persona como si tuviese 12 años, entonces tendrá, con una cierta probabilidad, una respuesta, una reacción tan desprovista de sentido crítico como la de una persona de 12 años. Ante esto, no sé, me dan ganas de ver el tema de lo que siempre se dice relacionado con el consumo de animales, que bueno, no, que toda la vida ha sido así. Es como que esto de las estrategias de manipulación bien entran en nuestra vida cotidiana, donde la familia, tus compañeros de curro, de trabajo, de lo que sea, de donde estudias, te dicen como que es imposible, digamos, como que es necesario el sufrimiento, ¿no? Como que fuera necesario la esclavitud de los demás animales para el regocijo de la especie humana, ¿no? Son cosas que van como una gota a la piedra, que tardaran un tiempo, pero tarde o temprano acaba por hacer un por hacer un agujero. Iba a buscar algo para escuchar por acá mientras va a sonar nuevamente una canción de Eterna Inocencia ahí desde el disco Recycle. Bien, sonaba ahí Eterna Inocencia, no me acuerdo el nombre de la canción, tampoco es que uno se vaya a morir si no sabe la canción. Esto no es un programa de música, esto es Rebelión Animal Radio desde 107.1 FM, desde la RSK, Radio Resaca, desde Barcelona, y se puede escuchar a través de internet en www.rsk.cat. El correo del programa es xantiespecistasiemprex@gmail.com. Y bueno, todos los martes desde las 8 de la noche a 9 de la noche. Claro, no iba a ser de 8 a 7, al revés, ¿no? Pero bueno, leyendo un poco acá estas 10 estrategias de manipulación que elaboró Noam Chomsky. Bueno, la sexta dice: hacer llamada a lo emocional más que a la reflexión. Llamar a lo emocional es una técnica clásica para impedir el análisis racional y por lo tanto el sentido crítico de los individuos. Además, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar ahí ideas, deseos, miedos, pulsiones o comportamientos. La 7 dice: mantener al público en la ignorancia y la necedad. Hacer de tal manera que el público sea incapaz de comprender las técnicas y métodos utilizados para su control y esclavitud. La calidad de la educación recibida por las clases inferiores debe ser la más pobre, de tal manera que el abismo de la ignorancia que aísla a las clases inferiores de las clases superiores sea y permanezca incomprensible por las clases inferiores. Bueno, esto tiene que ver con todas las reformas, digamos, educativas que han habido en determinados, no, en muchos sitios. Hacer cada vez difícil a los pobres que tengamos una educación, por más que sea estatal, digamos, de cierta calidad, pero bueno. Alentar al público es la octava estrategia de manipulación. Dice: alentar al público a complacerse en la mediocridad. acá no explica mucho, dice alentar al público a encontrar cool el hecho de ser tonto, vulgar e inculto. Bueno, para esto, todo esto está la televisión, ¿no? Para ser un inculto, no sé si es la palabra, porque todas las personas practicamos cultura, pero bueno, creo que se entiende igual. Vulgar, idiota, sexista, especista, la televisión ayuda a todo eso. O los llamados medios de comunicación masiva. De comunicación masiva de basura viene a ser, ¿no? Pero bueno, acá estamos en otro tipo de información o contrainformación o como lo quieran llamar, tratando de sacar parte de la ignorancia que tenemos. Dice acá, reemplazar la rebeldía por la culpabilidad. Hacer creer al individuo que él es el único responsable de su desgracia por su falta de inteligencia, capacidad o esfuerzo. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se infravalora y culpabiliza, lo que engendra un estado depresivo, el cual uno de cuyos efectos es la inhibición de actuar. Y sin acción no hay revolución. Interesante esto que dice, porque cuando pasa algo, si hay alguna huelga general o X movida, es como que no hagan esto, no hagan lo otro, como forma también de echarte las culpas y que si te llevan preso, bueno, es como que tú te lo buscaste, qué sé yo. Y para eso de que te lleven preso está la policía, que bueno, acá hay una canción que vamos a escuchar, una banda punk muy vieja de Argentina, que no existe, pero que se llamaba Defensa y Justicia, de ahí creo que salió Gente de Ataque 77, una canción que en el argot de la calle, en la jerga de la calle, Ratti es policía, Ratti viene al revés de la palabra tira, que viene, los tiras vienen a ser los secretas, los infiltrados en las manos, etcétera, etcétera, los que te buscan el espacio para poder llevarte. Bueno, tema la canción Ratis de Defensa y Justicia. Bien, sonaba ahí la canción Ratis de Defensa y Justicia, una banda que era de Argentina. Seguíamos con esto de las 10 estrategias de manipulación, que me queda la décima nada más. Décima y última de Noam Chomsky, después para leer la reseña del encuentro de liberación animal que hubo en Bolivia hace un par de semanitas. Dice, 10, conocer a los individuos mejor que ellos a sí mismos. En el transcurso de estos 50 últimos años, los progresos fulgurantes de la ciencia han abierto una fosa creciente entre los conocimientos del público y los que están en posesión y son utilizados por las élites dirigentes. Gracias a la biología, neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha conseguido un conocimiento físico y psicológico avanzado del ser humano. El sistema ha conocido ha conseguido, perdón, conocer mejor al individuo medio que éste se conozca a sí mismo. Eso significa que en la mayoría de los casos el sistema posee un control mayor y un gran poder sobre los individuos que los propios individuos. A mí me gustaría esto retomarlo con el tema que tiene que ver con los animales. El sistema tiene no solo un control mayor sobre nosotros, sino también sobre los animales. De ahí todo lo que sale de las nuevas formas de explotación, que también se condicen con nosotros, ¿no? Cuando los estados dicen, vamos a construir una cárcel con tal nivel de seguridad porque los presos, no sé qué, que se fugan, que no se fugan. Y bueno, esto también tiene que ver con un grado, digamos, tecnológico que tiene que ver con todas las opresiones que sufrimos nosotros y las demás especies, ¿no? O que nosotros como especie se la hacemos sentir a diario a los demás animales. Había buscado algo por ahí. Tengo acá desde el blog del grupo Hasta el Final, que es de México, que bueno, así como tiene muchas partes relacionadas con la gente que está presa, un par de chicos ecoanarquistas en México, también, bueno, suben algunas noticias, en este caso relacionadas con lo que fue el segundo encuentro de liberación animal, en este caso se hizo en Bolivia, el año pasado fue en Uruguay, y la reseña la vamos a estar condimentando un poco con música. Ahora va a sonar Resistance Exist. Quería buscar una canción, 345, la canción, bueno, acá un compilado que tengo de Resistance Exist, que eran los de Autonomy. Va a sonar The Korean Protest Song. Bien, sonaba por ahí Resistance Exist con The Korean Protest Song. Estaba leyendo sobre el grupo Hasta el Final, que el blog es grupohastalfinal.wordpress.com. El WordPress es con doble S al final. Dice acá, reseña del segundo encuentro de liberación animal en Bolivia. Con el objetivo de afilar la filosofía de liberación animal para utilizarla como una herramienta que ayude a desmantelar el actual sistema de dominación antropocéntrica, capitalista, patriarcal, tecnoindustrial, y no como una alternativa de consumo lúgubre y de crueldad, realizamos el segundo encuentro de liberación animal del 19 al 25 de enero en la región de Los Yungas, Bolivia. Casi 200 personas de diferentes partes del mundo compartieron desde su realidad conceptos, errores, aciertos, críticas y diferentes maneras de interpretar y ejercitar la liberación animal. La organización del encuentro fue autogestionada y horizontal. Se realizaron algunas asambleas virtuales para tomar ciertas decisiones y a medida que iban llegando personas a La Paz, estas se involucraban con diversas tareas como por ejemplo la planificación del cronograma o la compra de alimentos. Una vez comenzado el encuentro propiamente dicho, todos colaboraron en las tareas cotidianas como limpieza, cocina, etc. Y hubo espacio para proponer y realizar nuevas actividades. se tomaron en conjunto, por ejemplo, decisiones referidas a la seguridad, como la no utilización de cámaras fotográficas o grabadoras. Otra decisión en conjunto fue la de donar el dinero sobrante a presos de Chile y México. Poco menos de la mitad de los costos, comida, alquiler y transporte, fueron cubiertos por donaciones realizadas por individuos, cenas veganas, dice acá, y jornadas benéficas como lo que se hicieron en Barcelona y San Pablo. Sumando la totalidad de los gastos y se dividió por la cantidad de personas asistentes, intentando que si sobrase algo pudiera ser invertido en alguna causa afín a los participantes. Se sugirió entonces una colaboración voluntaria de $10 por persona, lo que incluía costos de transporte, 4 comidas diarias y el alquiler del lugar. Esta colaboración no era excluyente, cada persona aportó en la medida de sus posibilidades. Siempre teniendo en cuenta los objetivos del encuentro, cualquier persona podía sugerir y llevar a cabo una actividad siempre y cuando expusiese los objetivos y fundamentos. Por estos motivos se rechazaron dos actividades, una de carácter proteccionista, bienestarista, legalista, y la otra de un grupo religioso. Lamentablemente, esas personas que se habían comprometido a desarrollar actividades no asistieron al encuentro. 4 de esas personas avisaron de su inasistencia pocos días antes del encuentro, lo cual nos perjudicó significativamente. No obstante, las otras 16 actividades, más otras 5 que surgieron casi de forma espontánea, fueron de mucha importancia y dieron lugar a intensos debates y aprendizajes. Cabe destacar la crítica al reformismo y al capitalismo verde y la vinculación de la liberación animal con la liberación de la tierra humana y total, que estuvo presente en la mayoría de las propuestas. Bueno, a modo de ejemplo, mientras no se me seca la garganta, va a sonar ahí The Movement, otra canción de Resistance Exist. Thank you. Bien, sigue sonando por ahí atrás, Resistance Exist. Estaba leyendo lo, bueno, venía la parte que tiene que ver con la programación de del encuentro de liberación animal que hubo en Bolivia hace un par de semanitas. El día viernes 21, dice acá, ecologismo revolucionario versus ambientalismo. El llamado ecocapitalismo, desarrollo sostenible, las políticas verdes, tratados, convenios, son solo reformas que por medio del discurso enverdecedor siguen destruyendo gran parte de la naturaleza, animales, plantas, recursos con megaproyectos del progreso y el desarrollo capitalista, dejando la desaparición de etnias, tribus indígenas, lo cual es una guerra silenciosa. Más tarde hubo el taller Ecología Descolonizada. ¿Cómo en muchos lugares han logrado conservar una forma de vida no antropocéntrica, resistiendo la colonización y a la imposición de nuevas costumbres, políticas y religiones? Luego vino el mismo día, viernes 21, Pensamiento Andino Libertario. La dominación no comenzó con la colonización. Sin embargo, siempre existieron individuos y comunidades que se opusieron a toda autoridad. Este es el caso de los Puruma. En esta charla se reivindicó desde la poesía la armonía de la vida con la naturaleza. El viernes 21 también dice el sistema tecnoindustrial y la dominación de nuestras vidas. Si vivimos hacinados en ciudades, destruimos los recursos naturales del planeta, contaminamos el medio ambiente o tenemos una vida sumamente regulada y vigilada, es única y exclusivamente porque el tecnosistema lo requiere para continuar progresando. Nuestra vida y nuestra libertad están supeditadas al progreso y a la continuidad del tecnosistema. Cualquier otro asunto es secundario aunque vaya contra nosotros. Este tema fue abandonado por la persona que lo sugirió, no obstante algunos compañeros decidieron llevarlo a cabo por su significativa importancia. Se definieron y discutieron conceptos como tecnología, tecnología artesanal, sistema tecnoindustrial, ludismo, etc. Pasando al sábado 22 a las 9 horas, mapeo, dice acá, mapeo de grupos de liberación animal en Brasil. Investigación que muestra cómo diferentes grupos abolicionistas de Brasil han actuado según las características de sus respectivas regiones. Lamentablemente, la persona responsable de dicha actividad no asistió al evento. No obstante, las personas de Brasil organizaron una charla informal comentando sobre las organizaciones existentes. El sábado, luego de ese taller, estuvo la presentación del proyecto Red Verde por la Liberación, Grupo de la Paz, que presentó su propuesta para coordinar actividades en red. Luego, un espacio de intercambio de experiencias. Más adelante, el día domingo 23, la presentación del libro Liberación Animal Más que Palabras. Dice, la liberación animal no es una dieta, y con la presentación del libro, dice acá, se pretendió debatir sobre diferentes métodos que se utilizan para conseguirla. A diferencia de lo ocurrido en el encuentro de Uruguay, la gran mayoría de los participantes rechazaban la apología al pacifismo que hacen algunos grupos abolicionistas y consideraban que las acciones ilegales en muchos casos son necesarias. Luego ese mismo domingo, ¿liberación animal o liberación total? ¿Son nuestras actividades reformistas o revolucionarias? Se leyó y actuó el cuento El buque de los necios y sirvió de metáfora para cuestionar nuestras prácticas. En el debate también se cuestionó la visión universalista del texto. El mismo domingo a las 7 de la tarde estuvo el taller Represión y solidaridad en la lucha por la liberación animal. Una de las preguntas que había dice, ¿por qué hay media centena de activistas presos? ¿Cómo se puede solidarizar con ellos? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que debemos tomar? Se compartió fragmentos de un video de Jack y se compartió información sobre compañeros detenidos actualmente. El día lunes 23, animales no humanos, humanos y máquinas de jerarquización. ¿Cuáles son los mecanismos que sostienen el especismo? ¿Qué similitudes hay con el sexismo y o racismo? Bueno, después vino otro taller el día lunes, ecofeminismo. ¿Por qué será que los animales más explotados de la industria alimenticia son hembras? Caso de las vacas lecheras y gallinas ponedoras de huevos. El lunes 23 a las 3 de la tarde, reflexionando sobre el patriarcado, dice, ¿qué es el sistema patriarcal y de qué manera este repercute sobre nuestras relaciones con nosotros mismos y el resto de la naturaleza? Esta actividad se realizó simultáneamente en tres grupos. Uno donde se cuestionó la violencia patriarcal, otro donde se habló de los roles que se le asignan a cada género y un tercer grupo donde se habló de transgénero, lenguaje sexista, amor libre, etc. Después dice, foros, debates nocturnos e informales, todas las noches cualquier persona podía sugerir un tema a debatir para ser discutido entre quienes estaban interesados. Así surgieron actividades como sociedad carcelaria, futuro primitivo, crudivorismo, amor libre, guerra del agua, etcétera. Y bueno, dice, talleres que hubieron también, botiquín natural, autogestión de salud femenina, seguridad en internet. Hubieron también talleres de autodefensa, aikido y capoeira. Todo esto sacado relacionado con el segundo encuentro de liberación animal en Bolivia, que fue desde el 19 al 25 de enero en la región de los Yungas, Bolivia. Esto sacado desde el sitio de internet www.grupohastalfinal.wordpress.com. Esto por el día de hoy, Rebelión Animal va terminando y va a sonar otra canción de Resistan Existe. Estoy buscando, que justo viene una canción que se llama Trigo No Carne, Wet Not Meat, que era una canción de Autonomy, que va a decir que la gente de Resistan Existe, creo que Yang Li, el cantante, y no sé si alguien más, sé que el cantante formaba parte de Autonomy. Bueno, una banda que a mí me gusta bastante. Estoy buscando la canción en este disco, 3, 6, 9, la canción 15... Una edición que creo que fue por gente de... acá en España. Bueno, va a sonar ahí Wet Not Meat, Trigo No Carne, a cargo de Resistan Existe. Hasta el martes que viene, desde 8 a 9 de la noche, desde el 107.1 de la FM, si lo puedes coger por el dial por ahí, o si no, en www.rsk.cat, Rebelión Animal, desde la Radio Resaca. abandoned spawn of invention, suckling at the breast of technology. In a corporate science fiction simulacrum, my heritage has been evaporated into a mist I cannot grasp. I am crashing the windshield of reality into the abyss of existential abandon and political delirium. I see in my video eyes undocumented souls in a countdown for state execution.